Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Y 9 minutos, espacio de entrevista, tiempo de charlar con Belén Rivas, porque el pasado 22 de diciembre se inauguraba la única ludoteca, ¿no?, que hay aquí en Cuarte, Dragon Kid Lúdica, Parque Infantil. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. El 22 de diciembre ya no ha pasado muchísimo tiempo, pero bueno, quizá es muy prematuro hacer balance. Lo primero que quiero preguntarte es qué relación tienes con Cuarte, cuánto tiempo llevas aquí y cómo surge la idea, que yo creo que ha sido una idea barajada por muchísima gente que está viviendo aquí, ¿no? Precisamente porque Cuarte es el pueblo más joven de todo Aragón, ¿no? Si no el que más, por ahí en los primeros puestos del ranking. Sí, la idea se la he quitado a medio pueblo, ya lo siento por todo el mundo. Llevo viviendo en Cuarte un poquito más de 3 años. Tengo un niño de 4, empezó en la guardería aquí, después pasó al colegio aquí y me fui integrando ya en lo que es la vida del pueblo. Yo trabajaba en una empresa, en una multinacional. Cuando empezó el tema crisis, al primer tiemblo me despidieron y estuve en el paro desde noviembre. Este pasado noviembre de 2009 y ya en diciembre te habías, ya habrías... 2008 entonces, perdón. Estuve en el paro 1 año y un par de meses. Viendo que no encontraba trabajo que pudiera pagar mis facturas, mi hipoteca y todas esas cosas que todos tenemos, empecé a darle vueltas a ver montarme algo y empecé a pensar qué servicios faltaban en Cuarte para poder cuidar de mi hijo y poder trabajar a la vez. Bueno, y además seguro que va bien por lo que decimos, ¿no? Porque seguro tienes muchísima demanda de muchísimos niños aquí y que además el horario que tenéis es justo cuando la escuela cierra, cuando no hay opción, ¿no? Cuando las madres quizá se ven que tienen que hacer ciertas cosas y que no pueden dejar a sus hijos con nadie. Bueno, pues está la ludoteca para poder... Sí, esa era una cosa que yo tenía en mente porque cuando yo trabajaba como asalariada en otra empresa... El niño salía del cole a las 5, pero a mí no me daba tiempo de recogerlo. ¿Qué hago con el niño mientras yo trabajo? Porque no tengo otra persona que pudiera ocuparse de él. Primero pensé en apuntarle, claro, cuando iba a la guardería, yo decía, le apuntaré a todas las extraescolares que haya, porque mientras yo trabajo, ¿quién va a cuidarme al niño? Entonces vi que en Cuarte faltaba una ludoteca. Y fue por ahí por lo que pensé en montarla. Y además, Belén, antes hablábamos fuera de antena que yo te preguntaba, cuando dejan a los niños, y me decías, no, es que no los dejan, es que se quedan los padres, ¿no? Sí, las mamis se nos quedan, sí. Se quedan. Bueno, los padres, las madres, en su mayoría, imagino que son madres. También vienen padres, por supuesto que vienen padres. Pero les apetece quedarse allí. Y yo quería también especificar, porque hay otras ludotecas que son bares, que han añadido quizá una estructura para que los niños puedan desarrollar los juegos, pero aquí principalmente está enfocado al ocio, ¿no? O sea, al ocio de los niños y a que puedan... Voy al tiempo libre infantil. No es un bar que tenga añadida una estructura o una zona de juegos, sino es un centro de ocio infantil que damos un servicio también para los padres. Pues unas mesas y una cafetería para que puedan tomar algo. El servicio de ludoteca lo tienen abierto para que puedan dejar a los niños a nuestro cuidado. Hasta la fecha llevamos muy poquito tiempo, con lo cual no nos han podido dejar a nadie todavía, pero la idea les parece muy buena. Bueno, no solamente tenéis esa actividad, también tenéis celebración de cumpleaños, cena los fines de semana, que también es ese momento crítico de, quedamos a cenar los padres con hijos, ¿no?, que no pueden cenar tranquilos y a gusto porque tienen que levantarse cada 2 por 3 y llamar la atención al niño. Aquí se van a despreocupar. Los fines de semana vais a dar ese servicio, ¿no?, sí, de cenas. Sí, estamos dando cenas... Le he dado muchas vueltas antes de abrir esto a mi situación como madre y con mi niño, ¿no? Y iba a cenar con él a un restaurante. Pues es un dolor de muelas, porque hay muchos adultos, el niño pues da guerra, molesta, grita, se mueve, tira cosas. Los otros adultos, si no tienen niños, te ponen cara de póker. Notas que estás molestando. Entonces, por ejemplo, hay un restaurante chino en Zaragoza que tiene una zona de juegos y yo ahí, de cuando en cuando, sí que iba con el niño... Porque sé que allí hay más padres con más niños y los niños juegan y estás a gusto allí. Porque el niño, aunque dé guerra el tuyo, dan guerra a casi todos los que tienes en el restaurante. Claro. No te hace sentirte incómoda especialmente. Por eso querías, ¿no?, hacer lo mismo aquí. Un sitio que los niños puedan jugar y que los padres no se molesten. Claro. Porque puedan jugar y estén a gusto los padres porque saben que es un sitio para que los niños jueguen. Bueno, y luego, claro, lógicamente celebraciones de cumpleaños, ¿no? Porque sí. Se acabó la historia de invitar a los amiguitos del niño a casa, que eso es un follón tremendo, que además los niños tienen muchísimos amigos en clase, y que cuando éramos pequeñas yo recuerdo que era eso, la celebración de cumpleaños nunca era en un bar, sino era en casa del amiguito, claro. ¿No? Que nos invitaba. Ha cambiado ya mucho, ahora ya es muy habitual este sí, tipo de ahora ya lo tenemos casi como norma, el llevar a los niños a un sitio para ellos donde se celebran cumpleaños y puedan jugar un rato y les hagan una animación, una monitora, un par de ellas, que les hagan unos juegos y demás. Bueno, ¿cuántas monitoras tienes? Tenemos ahora mismo una monitora de tiempo libre y una directora de tiempo libre. Uh-huh. Lógicamente con su titulación homologada, ¿no? Sí, porque eso es importante. Sí. Que, quiero preguntarte también qué es lo que más priorizas, qué es lo que tienes en cuenta, sobre todo que sabes que tienes que, bueno, los niños lógicamente hay que mantenerlos a salvaguarda, ¿no? De todo lo que pueda pasar. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando montas esta ludoteca y cuando ya está en actividad, ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa? Su seguridad, sobre todo su seguridad. La homologación de la estructura, el tema de que todos los enchufes estén a no sé cuánto del suelo, que tengan protecciones para que no puedan meter los dedos, que no haya ningún interruptor al alcance de ellos, todo bajo llave, ningún producto de limpieza, por supuesto, a la vista ni al alcance de nadie de ellos. Como se nota que eres madre, ¿no? Claro. Ya sabes cuáles son los peligros y eso también te ayuda. Les cunde mucho a los niños. Les cunde mucho y además en cualquier momento, ¿no? Yo no soy madre, pero sí soy tía y no paran. Hay que estar muy atentos, al tanto, ¿no? De ellos. Y evitar, como decíamos, los peligros. Bueno, aparte de las actividades, nos centramos en la parte lúdica, ¿no? De los juegos de los niños, que es importantísimo para que se interrelacionen. Si tienen problemas quizá en el colegio de relacionarse con sus compañeros o qué sé yo, son más vergonzosos, eso también tiene una función incluso social, ¿no? Educativa, no tiene nada que ver con una escuela infantil, pero sí de algún modo social, estimular el desarrollo y la relación con otros niños. Sin ninguna pretensión por nuestra parte de querer ser ni una academia ni un centro educativo, porque no la tenemos, porque es un espacio lúdico para jugar, pero sí planteamos como personas adultas un mínimo de educación en valores. Un compartir, un saber jugar con los compañeros, un sentimiento de trabajo en equipo, un jugar en grupos, una rivalidad relativamente sana. Por eso que no es dejarle los juguetes, bueno, aquí podéis jugar y ya está, sino que estáis encima y además tenéis incluso programado para cada día un tipo de actividad. Sí, ¿no? La programación se realiza mensualmente. Con la actividad en concreto, los días sí que son temáticos. Los lunes hablamos de música, los martes tenemos... ¿Que este pasado lunes fue de Mozart, decías? Sí, este pasado lunes, fue de Mozart. Pepa tiene... ¿Y cómo se desarrolla la actividad? ¿Que le ponen música a ellos que tienen que hacer? Varía bastante la intensidad o el grado de la actividad dependiendo de las edades de los niños. Si tenemos un grupo homogéneo, claro, de todo niños de 6 años, pues por ejemplo puedes trabajar mucho mejor, pero si hay chiquitillos de 2.5 y tienes uno de 11, claro, pues tienes que mediar, ¿no? Va un poco a ver, focalizado a cada uno. ¿Eso los lunes, los martes? Números divertidos. ¿Y eso en qué consiste? Pues este martes, por ejemplo, hicieron con un 6 y un 4 La cara de tu retrato, y ahí ya cada uno pues... Los más mayorcitos estuvieron con Picasso y los más chiquitillos pues con el 6 y el 4 tenían suficiente para... Para pasárselo bien, sí. ¿No? El 6 y el 4 que nunca pasa de moda, fíjate, si lo hacíamos sí. También nosotros, ¿no? Cuando éramos pequeños y todavía... Miércoles, ¿qué es lo que hay en la ludoteca Dragon Kid? Cuentacuentos. Este miércoles fue El gigante come nubes. Les apasiona, ¿no? A los niños que les gusta muchísimo el cuentacuentos, sí. Les gusta mucho. Tenemos también una sala de audiovisuales como apoyo a la ludoteca. Tenemos una pantalla de televisión grande, un ordenador, un home cinema, para poder apoyar estas actividades. Entonces entran en la sala de audiovisuales y ahí se les proyecta el cuento con las diapositivas. Claro. Se involucran muchísimo y a las mamás también les gusta porque además tenemos abierto para que entre quien quiera. No hace falta que entren solo los niños, pueden entrar las mamás o los papás a hacer ellos, las actividades con ellos, claro. ¿Los jueves? Los jueves creo que trataba de viajes. Ah, sí, viaja con nosotros. Ayer viajaron a México y salieron todos con un poncho blanco que lo pintaron ellos. Le pusieron gomets y unas cintas de colores. Escucharon a hablar de Frida, un poquito de la cultura mexicana. La ubicaron un poquito en el mapa. Creo que es eso que tú decías antes de educar en valores, ¿no? Una manera de erradicar la intolerancia es el conocimiento, que conozcan otras culturas y sí. Que lo vean como algo normal. Sí, y además en Cuarte, vamos a ver, es que aquí estamos de todo. Aquí yo creo que la integración es bastante evidente. Uh-huh. Porque mi niño en clase le mando un saludo muy especial a Patricia, la profe de mi niño. Sí. Porque hacen un trabajo bárbaro en el colegio. Es que es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y Juan mi hijo se llama Juan, están aprendiendo las palabras nuevas que van utilizando, las aprenden en rumano, las aprenden en árabe, las aprenden en castellano, por ejemplo. Claro, es que lo que decíamos, cada vez más es un crisol, ¿no? De diferentes culturas, y está bien además que las profesoras que son, no vamos a hablar ahora, madre mía, de este debate, ¿no? Pero que sí que tienen mucha responsabilidad en la educación de los niños, ¿no? Que también sean conscientes de eso y que vayan por esos parámetros que tú estás contando. Viaja con nosotros, es sin duda interesante esta actividad. ¿Y el viernes qué tenéis? Los viernes queda un poco a juego libre, dependiendo de la temática que pueda haber según la fecha en la que estemos. Mm. Este viernes trataremos de carnaval. Claro, es lo que toca. Es lo que toca, porque es lo que tenemos ahora cerquita. Te iba a preguntar que, claro, los padres vemos que les gusta ir con sus hijos para estar allí, de vez en cuando también toman algo para poder pasar ellos el rato, pero ¿qué tienen que tener los niños que vayan a la ludoteca? ¿Hay algún tipo de requisitos? ¿Hay una edad mínima en la que los tengan que no puedan dejarlos? ¿Una edad máxima que...? Partimos mínimo de 3 añitos, 2 y mucho, 3 y medio, para que puedan quedarse a gusto ellos en la ludoteca. No tenemos servicio de guardería ni pretendemos ser una guardería, para eso ya están las guarderías. Ajá. Y además en un cuarto funcionan bárbaro, porque sí, también las conozco como mamá de niño visitante, ¿no? Sí, que ha utilizado la guardería. Es un servicio para jugar y para que una persona esté al tanto de ellos. No pretendemos cambiar los pañales de los bebés ni que nos dejen un bebé para darle el biberón. Es un espacio de juegos para niños que ya son un poquito autónomos y que se pueden divertir con otros niños. Y que no los dejen llorando, ¿no? No, claro, que se queden contentos. Claro, no, quiero decir que si tienen la duda de que lo van a llevar allí, que se va a quedar, bueno, pues compungido y va a llorar, etcétera, que vayan 2 días antes, ¿no? Es lo que les comentamos. Claro, es lo que les comentamos a las mamás. Vente un ratito un día, vente otro poquito otro día, que el niño o la niña vaya viendo cómo es el local, que conozca a los otros niños, que conozca a Pepa, la monitora, que conozca a Noelia. Que tiene muchísima mano, ¿no? Sí, la verdad que se lleva a los niños bárbaro. Qué importante, lo prioritario, ¿no? También que tiene que tener una monitora. Claro. Que fascine, claro, ¿no? A los niños. Sí, y es personal, con mucha experiencia, con mucha mano izquierda. No me he ido, y con todos mis respetos, por favor, a una chavalita de 16 años que se ha sacado el título de monitora de tiempo libre, que por supuesto puede ser válida, pero para arrancar he querido contar con gente con tablas y que saben lo que están haciendo, porque estamos empezando un negocio y tenemos que afianzar mucho nuestra clientela. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Belén, si te apetece comentar algún aspecto que se nos haya pasado por alto. Yo creo que hemos tocado todas las actividades, ¿no?, que realizáis. Y sobre todo a mí me transmites mucha ilusión y mucha entereza y mucha fuerza de voluntad de que todo salga bien, y te deseo la mejor de las suertes. Y que la gente, bueno, hay que decir dónde está ubicada, por si no han tenido noticia. Estamos en la calle Ramón y Cajal número 39, enfrente de la CAI, al lado de la guardería Los Duendes. Al lado de la guardería Los Duendes, el teléfono de todas maneras para cualquier duda, 976-069313. Ese es. Dragon Kid, Parque Infantil. Belén Rivas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Adiós. Cuarte en Onda, 107.0.